poniéndola debajo de la suela. Con afecto. Con afecto, con Alejandro Apo. Usted siempre recibe, así es, el reconocimiento o el recuerdo. Sé que en Uruguay es permanente, pero en Argentina palpa, siente, viene muchas veces. ¿Cómo es? ¿Siente que la gente no lo olvida? Sí, mucho más ahí. Claro, claro. Mucho más, no te olvides que yo jugué muy poco aquí. Acá jugó, claro, en Uruguay. Montevideo jugó muy poquito. Aparte jugaba en un equipito chico. Ajá. De Sudamérica, que no. Qué bárbaro. No tiene mucha convocatoria. Entonces, y me fui muy joven y toda mi carrera la he hecho ahí. Claro. ¿Cuándo arranca, Alcides, debutando en primera en Uruguay? ¿En Sudamérica debutó? En Sudamérica a los 16 años, sí. ¿Tenía 16 años? Sí, 16. ¿Y Alcides ya jugaba de 6 o de 5? No, ese día yo jugaba en las divisiones menores de 5. Ajá. Y debuté de lateral izquierdo ahí. Sí, fue un partido final por el descenso. El que perdía se iba. Y ganamos 3-2 nosotros. Ah. Jugué de lateral izquierdo. ¿Jugó de 3? De 3, exactamente. Alcides, usted jugaba de 5 y de 6, porque usted acá en la Argentina, estoy hablando con Alcides Silveira, el muy buen jugador uruguayo que jugó en Boca, en Independiente, también tuvo un paso por Europa, y me está contando Alcides, y es verdad, que en Uruguay jugó muy poco, y en un equipo que no era ni Nacional, ni Peñarol, ni los grandes de Uruguay, y un equipo chico. Ahí debutó, a los 16 años, ¿debutó en primera, Alcides? Sí, exactamente, a los 16. Y jugó de 13 ese partido, y Sudamérica mantuvo la categoría. Sí, sí, al ganar ese partido ganamos 3-2 a River Plate, y mantuvimos la categoría. ¿El técnico de Sudamérica es un técnico que puede ser conocido para nosotros, o era un técnico referido al fútbol uruguayo? No, al fútbol uruguayo. Fue mi primer técnico en cuarta división a los 13 años, y con él debuté a los 16. ¿Cómo? El mismo técnico, se llama Arsenio Reyes. Ah, Reyes, sí, lo sí, ubico. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y cuánto se queda jugando en Sudamérica? ¿Desde los 16 hasta qué edad, Alcides? Hasta los casi 21, que me fui para Independiente. Ahí ya apareció en Independiente. En Independiente, sí. ¿Y cuál fue la...? ¿Tenía información del fútbol argentino? Fue una sensación de un cambio muy particular. Me imagino que debe haber sido impresionante, porque Independiente siempre transmitió eso de ser un equipo respetado en toda América. ¿Cómo fueron sus vivencias? Mirá, lo que pasa es que en aquel entonces la televisión no tenía, claro, la fuerza de hace hoy, unos años. Entonces era todo por diario, revista, radial, y bueno... Pero había un conocimiento bastante amplio de quienes jugaban en los equipos grandes en la República Argentina. Claro, claro, claro. Y yo ya, en ese interín, antes de viajar, ya había bajado, había jugado dos torneos sudamericanos, dos Copas América. Claro. Entonces tenía muchos muchachos que, algunos fueron compañeros míos y otros rivales directos después. Acá tengo la crónica de un partido que debe ser, para usted, estar guardado en un tesoro de la memoria. Estoy hablando con Alcides Silveira, ese marcador central que brilló en Independiente y en Boca. Y mucha gente de Boca y Independiente ahora está diciendo, mirá Alcides, está... Bueno, acá tengo 16 de diciembre del 59, sudamericano, Estadio Modelo de Guayaquil. Los orientales le ganaron 5-0 a Argentina, con tantos convertidos por Alcides Silveira 2, Vergara 2 y el Pepe Sacía 1. ¿Se acuerda, me imagino, Alcides? Sí, por supuesto. Es un hecho inolvidable. ¿Quiere que le diga el equipo que formó Uruguay? Sí, por supuesto. Mire, Sosa, Méndez, Troche, Mesías, González, usted, Domingo Pérez, Mario Vergara, el Pepe Sacía, Bladas Douxas y Guillermo Escalada. Exactamente. Enfrentaron a Argentina, se lo digo de corrido, Negri, Arredondo y Grigol, Murúa, Guidi, el nene Guidi, Bettinotti, después entró Ratín, Bollo, Tito Pizzuti, el Marqués Rubén Sosa, hoy estuve con él en Luján, después entró Miguel Ruiz, el nene Sanfilippo, después entró el Yaya Rodríguez y Raúl Belén. Ganó Uruguay 5-0. ¿Hizo goles de cabeza Alcides ese día, no? No, fueron de penal los dos. Ah, los dos de sí, penal. Sí, sí. Fue a los 8 minutos del primer tiempo y creo que a los 15 del segundo. ¿Quién dirigía la selección uruguaya? Nino Corazo, el abuelo de Pablo Forlán. Claro, claro. De Diego Forlán, el suegro de Pablo. Exacto. Y el abuelo de Diego. Exactamente, exactamente. Cuando llega Independiente, ¿quién estaba de entrenador y qué compañeros tiene el Independiente, Silveira? Bueno, estaba de entrenador don Roberto Esbarra y el profesor Julio Russo, de preparador físico. Ajá. El coordinador del fútbol era don Guillermo Estabile. Qué bárbaro. Y que don Guillermo Estabile había viajado a Guayaquil. Claro. Acompañando a la selección argentina. Ajá. Y ahí fue donde me vio jugar. Más el empujoncito que le dio Nino Corazo, que había pasado por Independiente, triunfador. Y realmente fue una situación muy rápida. Claro. Para viajar para Independiente. ¿Llega Independiente en qué año, Silveira? En el 60. En el 60, había a principios. ¿Y no había un buen equipo en Independiente? Bueno, fue un equipo en transición, era. Ah, claro, claro. Porque vino Toriani de Tigre. Claro. Vino Abel Vázquez, el win derecho, de Tigre también. Ajá. Vino D'Ascenso de Nueva Chicago. Ricardo Jiménez de Rosario Central. Así es. Fuimos Roland Douzas y yo, de Uruguay. Claro. Y estaba Acevedo, Navarro, Maldonado, Pipo Ferreiro, sí. Ramón Aveledo, Rafa, había un montón de muchachos, Walter Jiménez de 9. Claro, Jiménez. En ese equipo hubo un jugador, te hago un comentario porque siempre lo tengo en la mente. Ajá. Hubo un jugador que no se le dio el reconocimiento futbolístico que tuvo realmente, que fue Edgardo D'Ascenso. Es verdad. D'Ascenso fue un fenómeno. Qué bueno que un lo rescate. Tremendo jugador. Ajá. Un gran goleador y un mejor tipo todavía. Y un olvidado en un sentido. Un olvidado, sí. Es verdad. Nunca quedó en la memoria de la gente de haber sido un gran jugador. Quiero agregar a la voz de Cacho Silveira, la gente de Boca, de Independiente del Fútbol, lo recuerda siempre, él está en Uruguay y estamos charlando con él. Claro, usted tiene una gran humildad, Cacho, pero en ese torneo del 59 que yo le mencioné, que Uruguay es campeón, usted fue nombrado el mejor jugador del torneo. En ese torneo, Sanfilippo fue el goleador, que jugaba, por supuesto, por la selección argentina. Pero bueno, lo menciono porque ya la selección uruguaya había mostrado su calidad en el 59, en ese torneo extra, porque le ganó 4-0 ya a Ecuador, le ganaron 4-0 a Ecuador en Guayaquil, ¿no? Alcides. Sí, sí, 3-0 a Brasil, y después vino el partido con Argentina. Que golearon también. Sí. En el 60 tengo un comentario que Independiente pelea el título con Argentinos. Todo el campeonato. Sí, mira, uno tiene el recuerdo, la satisfacción de haber sido campeón. Ajá. Pero, como se dice vulgarmente, sí, moralmente el campeón era Argentino Junior. ¡Qué cosa! Fue el equipo que jugó mejor fútbol a lo largo de todo el año. Claro, porque ahí salieron campeones, pero estuvieron con Argentinos en una lucha brutal, digamos. Sí, sí, brutal. Hasta el último partido. Acá tengo los que usted ya nombró, varios, de los jugadores del Independiente campeón del 60. Tengo una foto donde está Maldonado, está Rubén Navarro, está Osvaldo Toriani, está David Acevedo, está Alcides Silveira, con quien estamos hablando, está Tomás Rolán, está Garro, está Bladas Doukzas, está Walter Jiménez, está el jugador que recién destacó, Alcides, que muchas veces no se nombra y nos da placer decirlo de nuevo, D'Ascenso, Ricardo Jiménez, fueron técnicos y usted los nombró, Roberto Esbarra y Estabile. Sí, el preparador físico, Julio Russo. Julio Russo. ¿Qué, de cualquier manera, qué notable que usted marque que ese equipo de Argentinos Juniors, más allá del título que logró con Independiente, que para usted debe haber sido una enorme satisfacción, porque era venir de Uruguay, jugar en un equipo, juntarse con los jugadores, armar ese campeonato difícil, pelearlo con Argentinos y ganarlo, y usted le hace un reconocimiento a ese fútbol de Argentinos que fue, bueno, es un equipo que, aunque no tuvo el título, se lo recuerda siempre, como hizo usted ahora, ¿no? Sí, sí, lo recuerda toda la gente del fútbol. Claro, no, claro. No solo la gente de Argentinos Juniors. Tiene que haber sido un orgullo tremendo para los simpatizantes y los propios jugadores haber jugado un año espectacular como lo hicieron. Claro. Alcides notó, estoy charlando con Alcides Silveira, ¿notó mucho el cambio cuando vino de Uruguay, Sudamérica, Independiente Argentina? No. Ah. No, para nada. Ajá. Para nada, no sé, me ayudó mucho jugar los dos sudamericanos que jugué. Claro. Y el mismo triunfo ese sobre el equipo argentino, es decir, uno viene con la moral alta. Así es. Y aparte cuando te compra un equipo, que por algo es. Claro. Y encima tenía los compañeros, en el primer equipo tenía a Doukzas y a Roland. Claro. Y también vino Leiva, un arquero que estuvo suplente, y vino Gotzian, que jugaban en reserva. Claro. Eran dos uruguayos más. Y bueno, vinimos acompañados y se nos hizo mucho más llevadero de esa manera. Alcides, tengo acá un detalle de un partido de Racing con Independiente, donde se cuenta que usted lo estaba marcando a Corbata por todos lados. Me imagino que era una tarea muy complicada porque Corbata, yo lo vi al final, pero usted lo tuvo que padecer porque era un jugador de una habilidad impresionante. Dicen que el loco Corbata se escondía detrás de los policías que estaban al borde de la cancha para poderlo distraer a usted que lo estaba marcando, ¿es verdad? No, nunca lo marqué a Corbata. Ah, nunca lo marcó. No, el que lo marcaba era Roland. ¿Y cómo? No, Roland era el que marcaba la punta. ¿Y cómo lo trataba Roland, bien? ¿A Corbata? Sí. Y hacía lo que podía, cuando no podía por las buenas lo ajusticiaba, porque era muy complicado, era muy difícil enlazarlo a Omar. Por eso le decía que debe haber sido una tarea para ustedes, Alcides. Sí, tremenda, sí. Porque era un hombre que tenía una habilidad mágica, ¿no? No, pero te digo, era Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén, los clásicos Independiente Racing. Era problemático jugar contra esa delantera. Qué bárbaro. Porque era una época donde los jugadores no se equivocaban, no le daban la pelota a los contrarios. Claro. Te costaba mucho agarrarla. Había mucha precisión. Sí, mucha precisión en la gran mayoría, por no decirte la totalidad. Claro. Porque sería una exageración, pero... Porque por lo general siempre los de último defensas, sí, los del fondo... Por lo general siempre son un poquito más rudimentarios. Así es. No tienen, salvo excepciones, pero los delanteros por lo general son bastante virtuosos. Eran en esa época, por ejemplo. Así es. Silveira, ¿tiene algún ídolo en el fútbol uruguayo o en el fútbol argentino como defensor en sus puestos? Usted jugó de 5, de 6, hasta de 3 nos decía que jugó. ¿Tiene algunos tipos...? Bueno, usted después jugó en un Boca, ahora llegamos a la etapa de Boca, pero digo, ¿tiene algunos tipos que usted admiraba mucho? Sí, el ídolo mío siempre fue Julio Pérez. ¡Qué grande! El campeón del mundo del año 1950. Así lo es. Tuve de compañero en Sudamérica. ¡Ah, qué bueno! El de grande vino, con 33 años. Es uno de los, le decimos a la gente que no específicamente no conoce el dato, es uno de los jugadores emblemáticos de los campeones del 50. Exactamente. De los extraordinarios jugadores uruguayos que lograron ganarle a Brasil en el Maracaná. Y bueno... Y en el fútbol argentino mi ídolo fue el hombre que me hizo poner la piel de gallina, me hacía poner. más de una vez. Las dos veces que se me puso la piel de gallina en una cancha, me la hizo poner el mismo tipo. A ver. Ese amigo del alma, ese compañero, que fue Ernesto Grillo. Grillo. Yo lo vi ya cuando usted lo tuvo en Boca, digamos, cuando usted compartió con él, pero él ya había vuelto de Europa. Había venido del Milan, claro. Pero usted lo había... No me diga que usted lo tomó en Independiente, ¿no? No, Boca. Ya se había ido. En Boca, El Grillo Mayor. Usted lo tomó al Grillo Mayor, al que yo vi. El que vos viste, sí. El que yo vi. Y el que yo compartí y vi también. Qué persona y qué jugador. Los arranques, sí. Yo tengo una... en la memoria tengo varias imágenes del Boca de aquella época. ¿Alguna está usted luchando en las alturas con la liana? Era tremendo eso. Eso usted lo destacó muchas veces como rival a Juan Carlos, porque hay que decirle a los más jóvenes que la liana fue... Hoy le preguntaba y me decía, si tengo que hablar de dos cabeceadores, si me das dos lugares para hablar de cabeceadores, me decía Federico Sacchi, ese maestro del fútbol, me dijo, nombro a Rubén Sosa y a la liana. Exactamente. El salto de la liana al CIDE, yo me acuerdo las dificultades de ustedes para poder resolver eso, porque era una coordinación en el salto y un cabezazo de una precisión increíble. Sí, era, y aparte de ser un gran jugador y ser muy felino para ir por arriba, así es. Es un tremendo muchacho, es muy buena gente. Así es. He tenido la suerte de tratarlo bastante y es un muchacho sensacional. Usted lo nombró, estoy charlando con Alcide Silveira, lo nombró, lo destacó cuando le pregunté por un rival, me nombró a la liana, me dijo, si tengo que nombrar a alguien, tengo que nombrar a la liana, porque después lo conocí como persona y me pareció un muchacho bárbaro. Exactamente. Y bueno, y tuvo que marcar a Artime también, que en cuanto rebotaba la pelota para un costado ya uno sentía que le hacían el gol, ¿no? Sí, Luis era tremendo. ¡Qué cosa! Te parecía mentira que hiciera los goles que hacía. No lo podías creer. Era de lo más raro para jugar. Es raro. Aparte tenía un pique corto que era demoledor. Iba muy bien por arriba también, Luisito. Ah, sí, cabeceaba sí, bien. Sí, era buen cabeceador, sí. Porque muchas veces los que se manejan analizando la técnica, le decimos a los más jóvenes, digamos, que Artime era un jugador muy cuestionado en ese sentido, pero Artime era un jugador que no se sabía cómo, pero siempre estaba en buena posición para definir. Era un gran oportunista. Fíjate si sería oportunista para el gol, que Luis jamás tiró un penal. Claro. Y siempre fue goleador del campeonato y de sus equipos. Claro, claro. Mirá si sería, tendría sentido de la oportunidad para meterla adentro, ¿no? Estoy charlando con Alcide Silveira y quiero volver, porque mucha gente lo debe hacer del fútbol, debe querer que usted hable un poquito más de Ernesto Grillo, porque la verdad es que fue un jugador emblemático, es el ídolo de muchos de los jugadores de su generación, y más acá también, porque fue un jugador extraordinario, ¿no? Sí, y hay cosas que te ponen más dentro de esa amistad, ese afecto, esa hermandad a través de los años con tus compañeros. Claro. Porque aparte de lo que fue como jugador, era un tipo muy especial como persona. Así es. Era un ser humano muy querible. Un ser que se hacía querer con mucha facilidad. Y era un muchacho serio a la vez. Pero un ser muy querible. En ese equipo del Boca campeón, 64-65, estoy bien, ¿no? Perdón, ¿hasta cuándo jugó Silveira en Independiente? Hasta el 62 y medio. ¿Y después se fue? Al Barcelona. Al Barcelona de España. Fui un año. ¿Estuvo un año ahí? Sí. ¿Cómo le fue? Me fue mal, porque me pasó algo que nunca me había pasado. A ver. Salvo cuando tenía 17 años, que me operaron de menisco. Claro. En Montevideo, que era un chico que recién empezaba. Me fue mal porque me operaron las dos piernas. Me operaron de quiste popliteus, que es un bultito que sale detrás de la rodilla. Ajá. Y eso es de nacimiento. Claro. Normalmente eso no se opera. Por ejemplo, Orlando, que jugó en Boca, que fuimos compañeros, él tenía lo mismo que yo, y nunca lo operaron. y allí me operaron, y me operaron en la época de invierno, y me puse muy mal. Me sentí muy mal porque me abrieron las dos piernas al unísono, en vez de abrir una y ver a ver qué pasa, no, y me dejaron dos buenos costurones. Entonces cuando a los 2 meses y medio, más o menos, ya empecé otra vez a entrenar y esto, me agarró una bronca cuando me enteré de todo y decidí venirme. Realmente fue así, decidí yo lamentablemente venirme, porque me hubiera podido quedar. Si hubiera encontrado a alguien que me hubiera puesto freno, quizás me hubiera quedado. Bueno, pero es el destino de cada uno. Y ahí fue cuando me vine a Boca Juniors. Claro, ahí es cuando llega para Boca, vuelve de España. Alcides Silveira lo está contando. Cuando llega a Boca, ¿qué encontró Alcides, el entrenador y los compañeros? Bueno, don José D'Amico, después vino don Adolfo Pedernera, después de don Adolfo vino Pipo Rossi, y bueno, y encontré un plantel de jugadores muy profesionales, muchachos, muy buena gente, muy buen compañerismo, y muy por la causa. Tenía muy adentrado, muy de el que defendía en esa camiseta de Boca, y yo me contagié rápidamente porque aparte mi juego era un poco de eso también, de no titubear mucho. Claro, claro. Entonces me sentí más que identificado. Qué bueno. Y prueba de ello es que es el día de hoy que mantenemos una muy buena amistad con todos, y hacemos nuestras comidas a lo largo del año. Así es. Y siempre hacemos una en el mes de diciembre, donde despedimos el año. Y así nos juntamos todos. Así es. ¿Quién se puede olvidar de Roma, Silverio y Marzolini, Simeone, Ratini, Silveira? Y después tantos delanteros, porque ustedes han tenido defensas muy fuertes en Boca, en esos campeonatos que ganaron, cuando ganaron con D'Amico, y después en el 65, pero ya no D'Amico, ¿no? ¿Era Pedernera? Pedernera, 64, sí. Ah, el 64 y, Adolfo. Y don Adolfo tuvo un accidente automovilístico. Así es. Que estuvo muy mal y felizmente después lo sobrellevó bien, salió. Así es. Y entonces, en su ausencia de su enfermedad, tomó el equipo Pipo Rossi en el 65. Néstor Raúl Néstor Rossi. Pipo Rossi, que fuimos campeones también. Así es, salieron campeones. Dígame dos cosas de ese maestro de la vida y del fútbol que fue Pedernera. Bueno, un ser humano muy especial. Soy reiterativo, pero otro ser muy querible. Claro, una persona. Un hombre que no tenía agachadas, un hombre que te iba siempre de frente. Ajá. Un señor muy respetuoso. Era cariñoso. Así aparentaba es. Ser muy muy duro, pero no lo era. Así es. Era cariñoso. Así es. Yo tenía muy buenos diálogos con él, nos llevábamos muy bien. Era un hombre que respetaba en general a todo el mundo. Ajá. Trataba igual al que jugaba como al último de los suplentes. Y era una persona que daba gusto estar con él.